sacatando con la porfía. Baile de Taguasá, con mucha alegría. José de Tagua, sacatando con la porfía. En Ciudad Bolívar no es el reggaetón, tampoco la changa, la que impone el son. En cambio tenemos un compositor que nos dio la guasa con ritmo y sabor. Bailen esta guasa con mucha alegría. Usen esta guasa cantando con la porfía. Bailen esta guasa con mucha alegría. Usen esta guasa cantando con la porfía. En ella resume toda la región de nuestra Guayana con talento y voz. Junto al Orinoco por el malecón le canto esta tierra ya su valentón. Cantando con la porfía, bailen esta guasa con mucha alegría. Usen esta guasa cantando con la porfía. Desde la Carioca, la Cruz del Perdón, sus sueños lo llevan al puerto de Blon. Por la escalinata, la Constitución, baja las Mercedes hasta Centurión. Bailen esta guasa con mucha alegría. Usen esta guasa cantando con la porfía. Bailen esta guasa con mucha alegría. Usen esta guasa cantando con la porfía. En Ciudad Bolívar.